La verdad no te olvido, la verdad duele tanto, la verdad te pega, te abraza, te persigue, te atormenta y hasta te amenaza. La verdad es cruda, la verdad es gacha, la verdad me estoy sintiendo como cucaracha. Me siento tan perdida, no sé volver ni a casa. La verdad, la verdad. ¿Cómo voy a hacer para sacarte de mi vida? Si esto de extrañarte tanto es mi pan de cada día. ¿Y cómo voy a hacer para borrarte de mi historia? Si contigo, si contigo conocí la gloria, la gloria. La verdad me ahoga, la verdad me mata. Me persigue, me condena, me desgarra.